buenas, ¿qué tal estás? Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la edición 1680 de Con Fuerza Heavy. Con tiempo por delante, 3 horas para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, de los últimos estrenos discográficos. Y para seguir gozando con esa música que tanto nos gusta. Vamos a tener de todo un poquito y también, como siempre, entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos. Hoy tendremos a Ara Solis y a Nurkri. Las dos bandas acaban de presentar sus nuevos trabajos discográficos y hoy lo harán aquí, en el Con Fuerza Heavy. Pues sintonía habitual para recordarte que esto es Con Fuerza Heavy. Nosotros que nos ponemos en marcha y lo hacemos de la mano de Enemy Inside. Enemy Inside han publicado RIP, esta nueva canción, que es la que hoy nos sirve para arrancar esta edición 1680 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Enemy Inside, ahí estaban en el arranque de esta edición 1680 del Con Fuerza Heavy presentándonos su nuevo sencillo. Y la continuación la tenemos con los Prime Creation y esto que se llama Renacimiento Galáctico. Galactic Rebirth, lo nuevo de Prime Creation. The light. Arranque, ¿eh? Sí, señor. Madre mía, con Enemy Inside y con Prime Creation, con sus nuevas publicaciones que vamos a completar también en esta tripleta de arranque con el nuevo directo de Lynch Mob. Verá la luz el próximo 29 de mayo. Aún falta un poquito más de un mes. Pero aquí lo estrenamos ya. Wicked Sensation, lo nuevo de Lynch Mob. Up and down and in and out. Let's make this on the turn. extensísimo tema, que se va hasta los casi 10 minutos. Wicked Sensation, el nuevo single del directo de los Lynch Mob. Bueno, vamos a dejar ahí a Lynch Mob para pasar a Ara Solis, que están presentando The Awakening, el primer disco que publica la banda, el álbum debut, y que hoy además les convertirá en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Esta noche, protagonistas, Ara Solis. We'll be right back. El 2020 fue un año absolutamente nefasto en todos los aspectos de la vida, pero en el fango aquel de todo lo malo que ocurrió, nacieron algunas flores y ocurrieron algunas cosas bonitas. Muchas bandas, por ejemplo, crearon canciones que ahora estamos disfrutando absolutamente espectaculares. Otras incluso vieron su nacimiento en aquel momento, en el peor periodo último que recordamos, que fue el de la pandemia por el COVID. Pues precisamente la banda que hoy es protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy, Ara Solis, es una de esas bandas, uno de esos proyectos que arrancó, como digo, precisamente pues en el peor momento que estábamos atravesando. Con lo cual, de lo malo, también se puede sacar algo positivo. A los miembros de Ara Solis les conocemos perfectamente, a Carlos Llamosas y a Rubén Sykes, que ha sonado, en este caso Rubén, en muchísimas ocasiones con su proyecto en solitario aquí en el programa, y que hoy le acercamos a nuestros micrófonos para hablarnos precisamente de este reciente lanzamiento de Ara Solis. Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por tu invitación. Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que claro, en el peor momento para todos, que fue el de la pandemia, el peor que recordamos así todos recientemente a nivel colectivo, de repente algo bueno sí que surgió. Y una de esas cosas buenas que surgió fue Ara Solis. Sí, sí, sin duda. Además, es que fue nuestra medicina, fue nuestra vía de escape porque, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y Carlos y yo empezamos a componer música, a evadirnos de todo lo que estaba pasando fuera y, bueno, pues empezó a surgir lo que poco a poco ha sido el despertar, por eso lo llamamos así también, sí, ¿no? Porque fue como nuestro despertar creativo. Y fue el comienzo de Ara Solis. Acaba de ver la luz este nuevo álbum, este trabajo que se ha publicado ahora y que es el fruto de estos 6 años de trabajo o esto viene a ser algo más reciente en creación. No, son 6 años incluso, me atrevería a decir que incluso hasta más años todavía, ¿no? Porque muchas ideas eran de Carlos, de otros proyectos que él tiene, porque como bien has dicho, cada uno tenemos nuestros proyectos independientes en solitario y demás. Uh-huh. Y Carlos pues tenía muchas ideas que no encajaban mucho en ninguno de esos proyectos que él tiene. Entonces él me las pasó a mí, empezamos a darle vueltas, lo típico, ¿no? Y bueno, pues fueron saliendo varios temas, y al final dijimos, joder, pues ya tenemos un disco, ¿no? Y ya empezamos a trabajar más en serio en darle esa forma de disco, ¿no? Digamos. ¿Qué hay de diferente en Ara Solis con respecto a lo que hacía Carlos aparte de Ara Solis o a lo que haces tú también aparte de la banda? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ya sabes que el estilo que suelo hacer pues es un rock más instrumental de guitarra, ¿no? Sí. Más influencias de los 80, los 90, poco gótico y demás. Y aquí es la otra faceta que en mi proyecto solitario pues no puedo hacer o no creo que tenga esa cabida. Y aquí tengo esa libertad, ¿no? De poder hacerlo junto a Carlos y Manu Mos, que es el batería. Y a Carlos pues le pasa otro poquito de lo mismo, ¿no? Él es súper creativo también, tiene un montonazo de proyectos y de bandas y le ocurre exactamente igual. Aquí en Ara Solis es como nosotros decimos que es el camino donde convencemos todos, ¿no? Porque cada uno tenemos un estilo distinto, pero aquí tiene su forma y tiene su identidad. La voz de Carlos con la guitarra rítmica, también el bajo, tu guitarra solista en este caso, Manu en la percusión y la batería, pues una banda compuesta por 3 personas que tienen que multiplicarse, porque una vez que uno escucha el disco observa que aquí hay mucho trabajo, que hay una instrumentación fantástica. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Julián. Sí, la verdad que nosotros solamente somos 3, pero bueno, luego a la hora de la grabación, pues somos mucho más, ¿no? Yo en mi caso, particularmente, pues son todo el tema de guitarras también limpias, acústicas, Carlos el bajo y también las rítmicas, y Mosquera todo lo que tiene que ver con la percusión, incluso con algún arreglo electrónico, ¿no? Algún sample o alguna cosa. Y sí, la verdad que somos 3, pero bueno, tenemos muy claro cómo hacer las cosas, ¿no? ¿no? Y lo tenemos, lo bueno de nosotros, siempre lo digo, que somos como una hermandad que fluimos muy bien. O sea, cada uno mandamos una idea y rápido ya sabe cada uno por dónde tirar con ella, ¿no? Y es lo bueno, yo creo. Y además, claro, aquí se nombran tres ciudades, Madrid, Méntrida, en Toledo y A Coruña, porque encima el proyecto es un proyecto que nace así, ¿no? A caballo entre tres ciudades diferentes. Así es, así es. Yo a Carlos lo conocí en el festival exacto de mi pueblo de Méntrida, en Toledo, al norte de Toledo, ya hace muchos años, eran como 13 o 14 años. Y bueno, pues fue muy gracioso, ¿no?, esta situación, porque yo, como siempre, he tenido mi proyecto en solitario, no he tenido banda nunca, mi portátil y ya está. Y cuando terminé de tocar, Carlos se me acercó y me dijo: tú y yo algún día vamos a hacer una banda, tú y yo algún día tenemos que hacer algo, tío. Y ese día llegó, después de muchos años, y bueno, pues para que vea la gente que las distancias pues no importan, y menos hoy en día que estamos súper conectados. Sí. Y a Mosquera lo conocí en Coruña porque, bueno, yo tengo mucha relación con Galicia, con Coruña, mi novia es de allí, y bueno, pues lo conocimos en una tarde y hubo un muy buen feeling. Toqué con él y dije: uy, este tío toca muy bien, ¿eh? Y se lo comenté a Carlos y todo fue muy rodado, la verdad. El disco se llama The Awakening, efectivamente, como tú decías, el despertar de una nueva identidad, decís, ¿no? Es algo nuevo, algo que arrancaba en ese 2020 fatídico que decíamos ahora, pero que para vosotros fue el año del nacimiento de la banda, y ahí despertó algo, ¿no? Y precisamente, como apuntabas, de ahí viene un poco el título. Sí, sí, absolutamente. Yo estábamos como no perdidos, pero bueno, yo en mi caso es verdad que siempre, pues bueno, pues he tirado siempre para hacer versiones. Tenía esa cosilla de querer hacer música propia, pero como que no me atrevía a dar ese paso, ¿no? Y Carlos, empezamos a hacer música, él me empezó a pasar temas. Oye, pues métele un solo aquí. Oye, pues métele esto acá. Y ya como que le empecé a quitar ese miedo, y me dijo él: tú tienes que expresar lo que estás sintiendo haciendo música. Ahí fue muy paralelo todo, también lo mío en solitario. Y claro, fue muy bonito, la verdad, porque te das cuenta de los años que han pasado, porque le hemos dado muchas vueltas, hemos regrabado muchas cosas, y ahora lo escuchas después de tanto tiempo y dices: jolín, qué guay, ¿no? Cómo ha cambiado una cosa y al final el resultado, ¿no? De cómo suena. Cuando le das muchas vueltas a algo, tiene que llegar un momento en que dices: ya, hasta aquí, no puedo tocarle más, porque si no, no termino nunca. Imagino que esto os ocurre, ¿no? Que luego todavía, incluso al escuchar, todavía uno dice: ah, si hubiera tenido un poquito más, todavía le habría tocado algo. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, eso ahí más, Carlos, ¿no? Porque el tío es súper perfeccionista y decía: no, mira, vamos a hacer ya, vamos a sacarlo ya, porque es que si no, no lo sacamos nunca. Nunca, como, claro. Venga, está claro que la base es metal, pero hay muchas influencias, y supongo que también ahí vienen un poco las vuestras personales y un poco el camino que queréis también que siga la banda. Hay mucho progresivo, hay mucha melodía, pero como digo, el metal es también la parte fundamental, y bueno, pues las canciones se han ido creando un poco en esa base, pero como digo, haciéndolas diversas, haciéndolas diferentes entre sí, que el disco no sea tampoco muy muy homogéneo, sino que tenga pasajes muy diferentes, lo que lo hace mucho más atractivo. Muchas gracias, Julián. Sí, justamente eso. Nosotros tenemos como una base común entre todos, ¿no? Que podría ser el metal progresivo, ¿no? Bandas como Dream Theater o Queen's Age, ¿no? Para que la gente también se ponga un poco en contexto. Uh-huh. Pero es verdad lo que dices tú, que como cada uno tenemos un estilo distinto, Carlos a la hora de cantar o de hacer algunas letras, su estilo del bajo, sus rítmicas, luego yo el mío con la guitarra, Mosquera con la percusión. Entonces, claro, cada tema, a lo mejor hay gente que no está muy metida en el metal, pero escucha Eclipse y se puede introducir en él, ¿no? O My Passion, no sé, hay como muchos fragmentos que puede, es como para todos los públicos, puede gustar a mucha gente porque es un metal, sí, progresivo, alternativo, moderno, ¿no? Porque hay mucha cabida para todo, ¿no? Uh-huh. Esa es la sensación que yo tengo, efectivamente, que puede aglutinar a públicos muy, muy diversos. Es verdad que dentro del metal hay tantas ramificaciones que yo, sinceramente, muchas veces me pierdo entre tantas, y uno, pues en verdad lo que hace es escuchar y dice: pues esto me gusta, o esto me gusta un poco menos, ¿no? Y por eso a mí me gustan mucho los discos que son así, con esas atmósferas y esas melodías, pero con esa base metalera que tanto nos gusta. ¿Dónde lo habéis grabado? grabado? ¿Dónde le disteis ya la forma definitiva a las canciones? Pues todo está hecho en nuestras casas. O sea, todo está grabado y autoproducido por nosotros. Cada uno en su casa ha grabado sus partes. Y luego Carlos, es cierto que ha sido el que se ha pegado la paliza de la producción, la masterización y demás. Y bueno, la verdad que pese a que está hecho por nosotros mismos, estamos muy contentos porque el sonido creemos que es muy bueno y bueno, pues a las pruebas está, ¿no? Ha quedado muy bien, efectivamente. Es verdad que los momentos actuales de la música tendrán cosas malas. Por ejemplo, no se venden discos, pero también tienen cosas buenas, ¿eh? Permite que una persona en Méntrida, otra en Madrid y otra en A Coruña puedan perfectamente funcionar con un álbum. Permite que uno grabe en casa y pueda conectar con el otro componente del grupo que está en otro lugar. En fin, que en ese sentido sí que es verdad que estos nuevos tiempos facilitan bastante más las cosas. Sí, sí, totalmente. Además, es que para nosotros, para mí personalmente, era un sueño hecho realidad, porque me parece increíble, bueno, me está pareciendo esto increíble, ¿no? Que gente, a lo mejor, gente de México, sobre todo principalmente, de la punta del mundo, nos escriben, oye, cómo mola, qué guay, qué chulo, o sea, es increíble, ¿no? Es verdad que tiene su lado malo, como todo, el internet, ¿no? Redes sociales, ya sabemos, ¿no? La salud mental y demás, pero por otro lado, si lo usas bien, te permite hacer esto, ¿no? Que no importan las distancias y, oye, ¿por qué no puedo tener un grupo de alguien que sea incluso fuera de tu país, ¿no? Sí. Pues, efectivamente, nosotros aquí en el programa lo notamos cada semana, ¿no? La cantidad de gente, sobre todo de Latinoamérica, que contactan con nosotros preguntándonos por bandas que hacemos sonar en el programa, se interesan y, bueno, pues de otra manera no sería posible llegar a toda esa gente. El disco se ha publicado el 20 de marzo, coincidiendo además con el equinoccio de la primavera, una fecha que no ha sido al azar, ¿no? Que ha sido seleccionada explícitamente, queríais que fuese esa. Sí, sí, sí, totalmente intencionada, vamos. La banda, nosotros tenemos una estética, bueno, más que una estética, es como una identidad muy propia con el propio nombre del Arasolis, ¿no? El Arasolis es una leyenda que hay en Galicia, que es una leyenda celta que existe en Finisterre, y era que, pues, ahí decían que había un altar al sol que rendían culto los celtas, ¿no? Porque es el lugar de la Europa continental donde más tarda en ocultarse el sol, sí, y donde más tarda en irse la noche. Entonces dijimos, la fecha ideal es el equinoccio de la primavera. Es justo el momento en el que todo renace, todo sale nuevo, ¿no? Es un renacer, un despertar, vaya, nunca mejor dicho, y por eso elegimos esa fecha. Pues me parece fantástico, claro que sí. Todo lo que se le va sumando a un proyecto y al que se le pone intención y se le ponen ganas es maravilloso y todo lo enriquece. Ya por último, ¿esto nace con vocación de futuro? ¿Os apetecía sacar estas canciones y ya está, esto queda aquí? ¿Cómo va a ser el futuro de Arasolis? Pues esto, esperamos y seguramente sea así, es la primera piedra de esta Arasolis, ¿no? Nosotros hemos sacado este álbum, queremos sacarlo de manera física, porque aunque es verdad que lo que has dicho, no se compran discos en físico, pero sí que es verdad que al fin y al cabo un disco es como una obra de arte, ¿no? Como un cuadro, como un libro, como cualquier cosa, que también es bonita de tener, sí, ¿no? Aunque no puedas escucharlo, porque hoy en día es verdad que cada vez hay menos reproductores, pero oye, está aquí, ¿no? Y lo puedes ver, ves las letras, te metes dentro de ese universo que es una obra, al fin y al cabo, ¿no? Entonces nuestra idea es sacarlo en físico, después del verano, tenemos esa intención, y presentarlo en directo, por supuesto, y lo que esté por venir para futuros conciertos y presentaciones. De momento esa es la idea. Pues eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Que también hay intención de trasladar esto al directo, de subir encima del escenario y bueno, pues que suenen estos temas, que algunos pueden ser muy, muy, muy chulos en directo. Eso es, por supuesto. Está muy bien esto de estar cada uno en un sitio, por supuesto, es genial. Podemos ensayar, no nos tenemos que pelear entre nosotros. Qué broma, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Que pasa entre las bandas, pero en nuestro caso, ¿qué va? Es muy al contrario, ya te digo, y por supuesto subirnos al escenario, ¿no? Es defender esto en directo y sobre todo que la gente lo disfrute, porque es verdad, está muy chulo. Tú lo puedes escuchar en Spotify, en donde tú quieras, ¿no? En el coche. Pero verlo en directo es otra cosa. Y nuestra intención es que la gente se meta muy de lleno en ese despertar y que sienta que es más que un concierto, ¿no? Que la gente vaya allí y diga, salga con ese sabor de boca de wow, he visto algo más que un simple concierto, ¿no? Esto no te aparta a ti del camino en solitario, continúas creando. No, para nada, para nada. Sigo paralelamente. Además, tengo muchas ganas de seguir sacando más cosas, de sacar EP y futuro álbum que seguramente saque para el año que viene. Y yo sigo ahí en las sombras, como buen vampiro, creando y haciendo en mi pequeña cripta, pero sí, por supuesto que sí. Pues Rubén, nosotros estaremos encantados siempre de ir ofreciendo a nuestros oyentes, a todos los oyentes del Conforza Heavy, todo lo que publiques como Rubén Sykes y lo que salga de Ara Solis, que de momento es este nuevo disco que se llama The Awakening y que pues va a sonar ahora mismito aquí de nuevo en este programa. Ha sido un placer, Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, por el apoyo que siempre me has brindado desde que nos conocemos, justamente por esos años pandémicos. Y bueno, darle a la gente las gracias por el apoyo, porque lo escuchen y que deseo de corazón de que les guste tanto Ara Solis como mi proyecto en solitario. Que os siga dando muchas alegrías. Un abrazo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Escuchamos otro de los temas de Ara Solis. Right not to leave, I can't. Ara Solis, protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy con su álbum debut que acaban de publicar en estos días. Bueno, ya sabes que te estamos ofreciendo un montón de estrenos discográficos, pero que de vez en cuando también nos apetece echar un poquito la vista atrás y recordar algún clasicazo como este Painkiller de los Judas Priest. Oh, Pues ahí estaba uno de los grandes clásicos de la historia del heavy metal. Estaba Painkiller de los Judas, sonando en esta edición 1680 del Con Fuerza Heavy. Bueno, y de algo que ya tiene unos cuantos añitos, unos cuantos largos, algo que es nuevo, reciente, se llama Metalmorphosis, como el clásico de Barón Rojo. Es el nuevo disco de Masterplan que verá la luz el próximo 26 de junio. Aún falta, pero ya te adelantamos Electric Night, el nuevo single de Masterplan. We'll be right back. Le echábamos la vista atrás también a los Masterplan con sus giros. Escuchábamos también el nuevo tema que han publicado ahora. Más cositas. Se llaman Grey Sky Bleed. Es un cuarteto de heavy metal melódico que llega desde Finlandia y nos presentan su nueva grabación. De Finlandia. Bueno, vamos con más cosas. Lo siguiente que suena esta noche en el Con Fuerza Heavy es esto. Se llama I Don't Care y es el nuevo single de Tarja Turunen. La gran Tarja regresa junto a Danny Field de los Cradle of Field. Se estrenó ayer y nosotros te la ofrecemos ya en esta edición del Con Fuerza Heavy, lo nuevo de Tarja. Lo nuevo de Tarja. Ayer veía la luz, ¿eh? Y hoy ya lo tienes aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, hace unos días hay una banda que se llaman Involution y que han entrado en contacto con nosotros para contarnos que acaban de publicar su primer single. Y bueno, pues a nosotros nos ha parecido una noticia lo suficientemente interesante como para que hoy sonara aquí, en el Con Fuerza Heavy. Se llaman, ya sabes, Involution. Este es su primer sencillo. There's not a word that I can say. There's no song that I can play. Cuatro integrantes, cuatro orígenes, un sentimiento. Desde el norte cántabro a Fuenlabrada, Alcorcón, Casarrubios del Monte y Parla. Involution une el sur de Madrid en un punto común. Todos los miembros poseen experiencia previa en otros proyectos musicales, consiguiendo una sinergia en conjunto que se deja ver en el mensaje que transmiten. Alicia, Fernando, Marcos e Iván son Involution. Les escuchamos por primera vez en el Con Fuerza Heavy. Seguro que no será la última. There's not a word that I can say. There's no song that I can play. There's someone kind behind this throne. There's a new world across the glass. I must be invisible, thin and too light to assist. The distance is unreachable. If you let look under my skin, you will see my demons on the ring. All if you can dive next to the sharks, your legs will be safe inside the sea. Behind a veil of mistrust, show me your soul completely naked. Behind a veil of mistrust, don't hesitate to break the wall between you. Because I'm weird, I apologize because I'm free. It happens that I want to make you mine. It turns out that you want the same. Don't be saying Camila, come closer to me. The distance is unreachable. Behind a veil of mistrust, you and me. Pues estrenado está lo nuevo de Involution. Estoy pensando en la cantidad de estrenos tremendo que tenemos en el día de hoy y que, bueno, pues eso, vamos a darnos toda la prisa posible para que entren el mayor número posible también de temas en el programa. Llega Vanitas, el nuevo disco de una banda que se llama Balsa de Piedra. La banda sevillana regresa con este nuevo trabajo que incluye temas como Alter Ego. Cruzará el Balsa de Piedra, Alter Ego. Ahí estaba sonando uno de los temas de su más reciente obra musical, Vanitas, que ve la luz en estos días más. Menudo lanzamiento. Es doble. Se llama Cuatro porque es el cuarto LP de la banda. Están de vuelta Nurkri y hoy serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Una de las sorpresas más esperadas ha sido el reciente nuevo lanzamiento de Nurkri, que acaban de publicar no un disco, sino dos, o un disco doble, que también se puede valorar de esa manera. El nuevo trabajo de la banda, que se llama Cuatro, porque es el cuarto larga duración y que, como digo, viene en formato doble. Ángel Gutiérrez nos está escuchando esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy para contarnos todos los detalles de la creación de este nuevo trabajo. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal todo? Pues encantado de volver a tenerte aquí en el programa y encantado, además, de que vengas con un disco bajo el brazo que, como digo yo, es en formato doble, momentos en los que la gente parece que tiende más al single o como mucho al EP, vosotros, un doble. Sí, bueno, ya te he comentado en más de una ocasión, ¿no? De que, bueno, la gente lleva unos sistemas y yo, bueno, llevo el mío. Sí. O sea, No, yo voy, realmente no sé por qué, no tengo una razón específica, pero bueno, nos apetecía hacerlo y lo hemos hecho. Nada más. Eso te iba a decir, ¿por qué de repente se publica un disco doble? Porque cuando se están creando las canciones, van saliendo temas lo suficientemente buenos como para que digas que vamos a dejar fuera esta canción, si es muy buena, ¿por qué? Pues vamos a sacar un disco doble. ¿O por qué circunstancias se decide hacerlo así? No, simplemente es una cuestión de, mira, ya el año pasado, cuando sacamos Renacer, sí, ya nos quedamos con las ganas, porque teníamos material y bueno, al parecer, bueno, luego Argate nos dijo que no lo veía viable, que iba a ser mucha tela, que tal, bueno, y se quedaron canciones ahí pilladas. Y este viaje, pues ya, pues bueno, pues ya nos veníamos con ganas, nos apetecía, teníamos material más que suficiente para hacerlo. Son canciones que nosotros siempre hemos pensado que si no salían ahora, saldrían más adelante. Y bueno, pues se ha sacado y se ha hecho, nada más. Pues yo que me alegro muchísimo, ¿qué te voy a decir? Porque hay temas aquí fantásticos que yo estoy absolutamente seguro de que con el futuro, con el tiempo, se van a convertir en clásicos de esos de los que luego cuesta mucho trabajo quitar de los setlists y de los que cuando quitas porque habrá canciones nuevas te dirán, no, esta no la quites. Fíjate, Ángel, claro, que en apenas 4 años, desde que se publicaba Alma Libre, publicáis ahora el cuarto disco. Estáis plenamente activos y estáis en una forma increíble. Sí, han sido 5 años ya, sí, ¿no? Cinco. Porque, uh-huh. Y bueno, pues chicos, no sé, la verdad es que no paramos, estamos constantemente viendo cosas, ahora quizá no lo tenemos un poco más relajado por el tema de Quique, que está más pero al final no va a ser tan grave como que pensábamos, simplemente una afección en las cuerdas vocales que yo creo que con un tratamiento se quita. Pero bueno, siempre estamos pensando y planeando cosas, ¿no? Ahora el 5 de mayo pues sacamos un videoclip nuevo que hemos hecho de directo de estos días que hemos estado tocando con una canción nueva del disco. Y pues bueno, siempre pensando, ¿no? Y haciendo cosas entre todos. Uh-huh. Entre las novedades que tiene este disco es la llegada de Sergio, ¿no? Sí, Sergio se ha acoplado muy bien, porque yo siempre, lo que más miro sobre todo, más allá de que sean mejores o peores, es la buena conexión entre nosotros, ¿no? El buen rollo que tenemos y que continúe así. Y la verdad que aparte de que es un crack con el bajo tocando, se ha acoplado perfectamente, ¿no? Uh-huh. Es fundamental, sí, que sea buen músico, pero que efectivamente que haya buen rollo y una unión que haga que uno esté a gusto y que en definitiva todos estén a gusto ahí en la banda. Eso es fundamental para que esto vaya hacia adelante. Es un disco muy variado, en el que tocáis palos muy, muy, muy diferentes, pero todos ellos dentro obviamente del heavy metal y el hard rock. En ese sentido, a mí el disco se me ha hecho muy, muy, muy ameno por eso, por la variedad que tiene. Sí, bueno, por norma general nosotros los discos que sacamos normalmente suelen ser variados ya de por sí, ¿no? En este, pues sí, hemos tocado más palos y, bueno, ya te digo, no tenemos una razón, no tengo una razón específica para decirte por qué variamos tanto. Somos muchos, cada uno tiene una forma distinta de pensar, unos gustos diferentes y bueno, ha salido así y perfecto y así. Uh-huh. En Nurcri, además, se trabaja de forma muy conjunta, ¿no? Creo que en el local de ensayo pues hay pues una unión fantástica también en la donde se trabaja todo, ¿no? Lo que se va haciendo. Sí, sí, bueno, ahí en todo, en general, no solo en el local de ensayo, en todo, en las composiciones. Por ejemplo, hay gente que puede hacer una canción, ¿no? Y decir, no me la toquéis, que la he hecho yo y la quiero así. No, aquí no. Aquí se presenta una canción y le mete mano a todo el mundo. Uh-huh. O sea, esa es una premisa que está desde el día uno, como yo digo. Y ahí vemos las opciones y lo que gusta se queda y lo que no gusta, pues no se queda. ¿Esto os hace discutir mucho o no? Pues una vez sí, otra vez no, pero eso es normal, ¿no? Sí, como, pero yo creo que eso le... Como los matrimonios, claro. Claro, a veces uno piensa que debería... pues yo que sé, a lo mejor Quique, pues yo esta parte la cantaría y vosotros, pues no, pues yo la dejaría instrumental. Eso es normal, pero sí, no solo en eso, ¿no? En otras cosas, ¿no? Pero al final, pues una cosa que se decide entre todos y tira para adelante. Hay partes pues que también definen el disco con un puntito diferente, que es que hay varias canciones cantadas, cuatro, si no me equivoco, cantadas en inglés, lo que permitiría, ¿por qué no?, atacar mercados a nivel internacional en los que yo creo que Nurcry podría entrar muy bien. Sí, bueno, la idea principal no era esa, ¿no? La verdad que las canciones simplemente pues nos pedía muy bien el inglés, Kike lo comentó, joder, es que esta canción yo creo que en el inglés iba a quedar bastante mejor que tal, pues tío, pues tira, o sea, si es que es verdad, o sea, no llevamos una idea preconcebida, pues tú lo ves así, sí, pues vamos a hacerlo. Y una vez que ya está hecho, sí es verdad que ya tiramos y dice, bueno, pues vamos a ya que lo tenemos, pues vamos a probar y vamos a ver si es verdad que ahora estamos viendo la idea o el poder tocar ese mercado, ¿no? Y vamos a intentarlo, ¿por qué no? Es que con las herramientas que tenemos actualmente, con la posibilidad de que un chico en Argentina o una chica en Japón pueda perfectamente escuchar la música de Nurcry y disfrutarla y seguir a la banda y demás, se abren expectativas que bueno, pues el hecho del idioma a veces también es un hándicap, pero si lo hacéis en inglés, como ha ocurrido en esas canciones, pues las puertas son más, un poquito, están como con un poquito más más fáciles, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, por ejemplo, Nuclear Goodbye, que se sacó el videoclip, pues sí, ha funcionado muy bien, ¿no? Ha estado al nivel de las otras canciones, que los otros vídeos que hemos sacado en castellano. Entonces, sí es verdad que ha tirado, ha habido gente más de fuera que lo ha visto y tal, y bueno, pues contento. La verdad es que es un tema que ha gustado, la verdad es que es así, el tema ha gustado y bueno, y bien, y nada, pues seguramente que seguiremos tocando esa línea, pero sin dejar el castellano, por supuesto. El disco, como decimos, se divide en dos partes. ¿Tienen alguna diferencia? Me refiero, ¿se han incluido unas en un lado y otras en otro por alguna circunstancia? ¿O como si hubiesen sido pues 16 canciones en un único LP? No, estaba previsto ya desde... Porque la idea eran dos discos distintos, ¿vale? La idea era sacar dos discos distintos. Entonces yo ya, vamos, desde el principio ya teníamos pensado de los 8 temas que iban en el primero y los 8 que iban en el segundo, ¿no? El primero es más, no sé cómo decirte, casi todos los dos, ¿no? Prácticamente son muy de temas sociales, ¿vale? Y protesta, y el segundo pues ya tocábamos el tema del inglés, hay alguna canción más épica, digamos. Entonces son dos trabajos realmente distintos dentro de un mismo concepto, porque siempre estábamos buscando la vertiente del bien y del mal, las dos caras, pero variados en sí, en las canciones. A nivel, pues, es importante la música, lo más importante de todo el trabajo, pero es verdad que a uno cuando se compra un disco pues le apetece mucho que le den algo bonito y en ese sentido lo habéis cuidado un montón. Se ha hecho una cajita que recoge los dos discos en Digipack, que está todo muy cuidado en ese envoltorio para que vaya acorde también con el buen trabajo que luego hay en lo musical. Sí, bueno, ya que lo hacemos, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? La verdad es que se ha mirado todo muy bien, con mimo, y nos hemos complicado bastante la vida en hacerlo así, ¿no? Y bueno. A uno le apetece eso, ¿eh? Cuando, además, seguro que tú igual, como comprador de discos, pues te apetece eso. Cuando compras un disco, pues que esté cuidado todo el envoltorio, todo lo que rodea el trabajo musical, pues que tenga esos detallitos, ¿no? De buen gusto, de tenerlo pues como algo especial. Sí, el tema era ese, que ya que íbamos a sacar los dos discos, pues bueno, pues sacarlo en un set, el buscar la cajita, que también era complicado, el hecho de a ver quién me la hacía, ¿no? Y ahí moviéndonos hasta que al final se ha conseguido. En lo musical encuentras muchas diferencias con los anteriores trabajos. ¿Hay algo distinto? ¿Notas que Nurcry evoluciona en algún sentido distinto a lo que se había hecho en los tres trabajos previos? Sí, la hay. La hay porque A ver, tú si te fijas, y bueno, tú, Julián, lo sabes, has escuchado los trabajos que ha habido de uno tras de otro. Sí. Y se va, y bajo, yo digo que lo habrás notado, pero vamos, se va notando la evolución de la banda. En este caso, pues ha abierto más el compás, ¿no? Porque los dos primeros eran prácticamente ideas mías. Básicamente, en el tercero ya entró Manu, que ya entró Manu a... con composiciones suyas algunas, sí. Y ahí metiendo mano a las canciones mías y tal. Y en este tercero pues ha entrado Juanjo también, Juanjo Alcaraz, ¿no? Juanjo Alcaraz también ha estado ahí componiendo y metiendo mano a las canciones y tal. O sea, ya somos ahí tres que luego a la hora de grabar todos meten mano, ¿no? Y Quique, por supuesto, Quique en líneas vocales, melodías, junto conmigo, pues ahí estamos dándole caña. Y luego cada uno a la hora de grabar pues aporta lo suyo también. ¿Dónde se ha grabado el disco? Otra vez en donde Manu Asilo es el que ha hecho la producción, uh-huh. Y en los estudios suyos que se llaman V3, y ahí ha estado, que ha hecho un trabajo fantástico, tío. Sí, desde luego, es de admirar, ¿eh? Muy, muy, muy buen trabajo. Y sí, bueno, más de uno me ha comentado, dice, tío, este tío se merece un premio, sí, ¿no? Ya sí. Lo comenté con un compañero tuyo en otra entrevista, ¿no? Y es que ha hecho un trabajo, porque es que eran unas canciones tan, son tan variadas en los estilos de uno y otro, pero ha conseguido aunarlo todo, ¿no? Y que suene todo igual, ¿no? Dentro de la diferencia y con un sentido, ¿no? Entonces yo creo que ha hecho un trabajazo impresionante. Pues mira, acabas de destacar una de las peculiaridades que yo observo en el disco, y es que efectivamente, pese a lo variados que son los estilos y los temas tan diferentes que uno se encuentra en el álbum, pero suena a Nurkri. O sea, es como un trabajo todo exclusivamente de la banda, que podría haber quedado, al ser tan variados los estilos, como si fuesen bandas diferentes. No. Todo tiene un sello muy, muy personal vuestro, y bueno, pues eso ya después de 4 discos ya se está quedando ahí patente. Sí, sí. Eso ya te digo que eso, Manu Asilo es el que tiene la culpa de todo. Esto ahora hay que llevarlo al directo. Imagino que hay muchas ganas, ¿no?, de presentarlo. ¿Qué planes tenéis de cara a estos próximos meses? Pues bueno, ya empezamos con Iron Savior. Sí. Que hemos estado, uh-huh, ahí. Estuvimos en Castellón, Murcia y Sevilla. Luego estuvimos también en Pamplona y en Tarrasa. Y ahora teníamos, por ejemplo, Aranjuez y Granada, pero tuvimos que aplazarlo por Quique, porque se quedó sin voz. Sí. Uh-huh. Y tenía ahí unos problemas, que es lo que te comentaba antes, y bueno, parece que se solucionan. Y ahora lo próximo que viene, ahora es el 8 y 9 de mayo, que vamos a Oporto y Lisboa, que vamos a ir a tocar junto a Tarántula y Living Tales, son dos grupos de allí. Y luego ya hacemos la gira con Jelusic, uh-huh, que ya empezamos, me parece que es el día 21. El 21 en Madrid, sí. 21 en Madrid, el 22 nos vamos a Vitoria, el 23 a Burgos y el 24 a Oviedo. Y de momento estamos mirando una cosa para junio, que todavía no está cerrado, no sé si saldrá o no, y ya a partir de ahí ya pasaríamos a septiembre. Se vienen cositas buenas, ¿eh? Imagino que tendrá bastante peso, ¿no? Este 4 dentro del setlist nuevo. Sí, sí, sí. O sea, es así. O sea, lo que estamos tocando ya es... Bueno, hay canciones de trabajos anteriores, es evidente, pero el mayor peso lo lleva el disco nuevo. Yo antes lo decía, aquí va a haber canciones que luego en el futuro, ya verás, va a costar trabajo quitar del setlist, ¿eh? Sí. Y cuando se quite nos dirán que no, que esa no se puede quitar. Ya, bueno, pero eso ya nos pasa ahora. Sí, claro. ¿No? Hay canciones del disco anterior que, ¿cómo no la ponemos? Pues a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué tiempo no tenemos? Porque muchas veces, oye, cuando vas tú, bueno, pues a lo mejor nosotros cuando tocamos solos, pues estamos una hora, hora y cuarto, una, sí, cosa así. Pero cuando vas teloneando no te dejan más de 45 minutos, entre media hora, dependiendo del sitio, media hora, 45 minutos, y hay que elegir. Sí, efectivamente. Bueno, pero bendita locura esta de tener que buscar elegir. Porque haya muchos temas buenos, eso es fantástico. Sí, y luego aparte que es difícil ponerse de acuerdo entre todos, ¿no? Entonces ahí sí que ya me pongo yo un poco el que digo, pues esto va a ser así y así se queda. Porque es que si nos hacemos caso, no, pues yo quitaría esta, pondría esta, y el otro yo quito, te vuelves loco. No saldría nunca, pues, el list. Claro, entonces directamente ya cuando empiezo a ver que yo esta, yo la otra y tal, digo, fuera, le hago yo y digo, esto es, y fuera. Ángel, sí, siempre es un placer charlar contigo. Sí, y más, como decía, cuando vienes con un discazo como este bajo el brazo. Yo estoy seguro de que os va a dar muchas alegrías este nuevo álbum. Y bueno, pues nosotros encantadísimos de que te pases por aquí cada poquito tiempo para hablarnos de Nurcri. Sí, pues yo encantado y muchas gracias por la promoción que nos dais a las bandas, en este caso a nosotros. Y un placer estar otra vez ahí con vosotros, Julián. Siempre es un gusto. Enorme. Un abrazo muy grande. Igualmente, hombre. Muchas gracias, Ángel. Vamos a escuchar otro de los temas de este 4, el nuevo disco de Nurcri. Suena en el Confuerza Heavy. We'll be right back. Cómo me gusta el nuevo doble disco de Nurkri, que hoy eran protagonistas en el Con Fuerza Heavy. ¡Qué discazo! ¡Qué bueno es! ¡Cuatro! Así se llama. No te lo puedes perder. Nurkri, recuerda, de lo mejorcito que vas a encontrar ahora mismo en el panorama nacional. Para los que estáis escuchando en directo, dentro de una hora y 20 minutos va a ver la luz el esperadísimo nuevo trabajo de Saratoga. Digo, para los que estáis escuchando en directo, porque los que nos estáis escuchando en la reposición, en Asalto Mata Radio Rock, en el iVoox, en fin, cualquier otro día, pues para vosotros el disco ya habrá salido. Lo nuevo de Saratoga. A toda velocidad. Ahí está lo nuevo de Saratoga, a punto de ver la luz mañana. Y una cosita, la semana que viene el Con Fuerza Heavy lo emitiremos en martes. La emisión en directo será el martes, no el jueves como es habitual, sino que será el martes el Con Fuerza Heavy. Y el martes, cuando hagamos esa próxima edición del Con Fuerza Heavy, el próximo martes, tendremos a Saratoga con nosotros hablándonos del nuevo disco, del nuevo lanzamiento de la banda, que, como te digo, verá la luz mañana mismo. Como tuvimos la semana pasada a Javi Ochoantesana para hablarnos del nuevo disco de Adgar, que recoge canciones como Las Oscuras Golondrinas. Nunca volveré a La semana pasada hablábamos del nuevo disco de Adgar, que acaba de ver la luz también. El nuevo lanzamiento de la banda. ¡Adgar! Ahí están las oscuras golondrinas. Y de la música de Adgar nos vamos hasta Italia para descubrir el nuevo single del proyecto italiano de heavy metal que se llama Iron Will. El 29 de mayo, el sello español Artgate publica el próximo álbum de la banda italiana. Esto es Gravity. Y ellos son Iron Will. Hay muy buenas noticias porque hay una banda a la que le tenemos un cariño muy, muy especial. Se llaman Sounds of Broken Souls y acaban de publicar Series Cero, el nuevo lanzamiento que acaban de publicar en vivo con 5 cortes como este. Vision. Sound of Broken Souls. Estrenamos su nuevo trabajo, su nuevo EP en directo aquí en el Con Fuerza Heavy. Es una sesión en directo que, atención, va a servir de nexo con lo que va a ser ya mismo el nuevo disco. Pues ahí están de regreso y ojo, porque ya te decía que esto va a servir de nexo con lo que va a ser el futuro nuevo disco de la banda, no te lo pierdas. Sound of Broken Souls sonando una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Creo recordar que fue el programa este, Con Fuerza Heavy, en el que hicieron su primera entrevista. Esta es la intro que abre Stellar Waves, el nuevo disco de Kaelis. Y que a mí me sirve para contarte que la banda ha publicado ese nuevo lanzamiento del que han elegido este sencillo. Se llama Dark Shadows of Ulderion. Han vuelto Kaelis. In these dark shadows, I await my revenge. You are my loyal servant, you run on full of fame. Tienen nuevo sencillo, se llaman, a lo mejor te suena el nombre, L'Epoca, y están de vuelta con Color Café, el nuevo single, por cierto, con la colaboración de los Celtas Cortos. Es el segundo single del nuevo proyecto de L'Epoca, en esta canción que, como te digo, cuenta con la colaboración de Celtas Cortos. La banda plantea una crítica al racismo que a día de hoy sigue imperando de forma muy intensa en la sociedad. Tanto con el ICE en Estados Unidos como aquí en Europa. Tus palabras, tu fever, que duele estar en los ojos de aquellos que creen. Quieres lo raro y eso no está bien. Notas las miradas, susurros a tu espalda y cargas con pena. Encuentro en tu cara las luces apagadas. Respira y enséñame tu piel color café. Y en tus ojos la certeza de que alcanzarás a ver renacer toda tu fuerza. No dejaré a las sombras que se alargan. Volver a frenar tus pies, volver a cortar tus alas. Aquí estaré. Molesta si todo está mal para quien no ve más allá. Si cualquier necio ladró contra tu libertad, su odio injusto nunca pasará. Avanzas valiente, das otro paso al frente. Tu orgullo y tú enseñas tu piel canela. Encuentro en tu cara las luces apagadas. Respira y enséñame color café. Y en tus ojos la certeza de que alcanzarás a ver renacer toda tu fuerza. No dejaré a las sombras que se alargan. Volver a frenar tus pies, volver a cortar tus alas. Aquí estaré. Y en tus ojos la certeza de que alcanzarás a ver renacer toda tu fuerza. No dejaré a las sombras que se alargan. Volver a frenar tus pies, volver a cortar tus alas. Ver tu piel color café. Y en tus ojos la certeza de que alcanzarás a ver renacer toda tu fuerza. No dejaré a las sombras que se alargan. Volver a frenar tus pies, volver a cortar tus alas. Pues ahí estaba, contra el racismo, sí señor. Un grito bien alto, el de L'Epoca con los Celtas Cortos en Color Café, el nuevo sencillo de la banda. Go to the Dog es una banda de Barcelona que reúne la vieja esencia del rock and roll y que ya está presentando su segundo álbum. Equivocado. Ahí les tienes, la banda de Dirty Rock and Roll. Están de vuelta con Hookers. Es recomendable que cambie de acera. Ya no controlo mis penas. El mundo más jodido, ahora soy una fiera. No es el día ni el siglo. Aléjate, es por tu bien. Lo siento mismo. Aléjate, espúmate. No es el día ni el siglo. Aléjate. Que no has captado el mensaje. Ahora creo que tú quieres que te mate. Lo sé. Ya no controlo mis penas. El mundo me ha jodido, ahora soy una fiera. Lo sé. Ya no controlo mis penas. El mundo me ha jodido, ahora soy una fiera. No es el día ni el sitio. Aléjate, es por tu bien. Lo siento, amigo. Aléjate. Yeah. Crowd to the Dog. Sí, señor, ahí estaban sonando con ese tipo equivocado. Más cosas. Esto se incluye en Drop of Black, el nuevo disco de los BAU, o Brotherhood of Wolves, que es como les conocemos desde el principio. Es una banda con una imaginación tremenda, que van a disco por año, que no paran un segundo, incansables, muy, pero que muy trabajadores, y con una creatividad tremenda. Tremendos, ¿eh? ¡Bow! Sí, señor, nos encanta la banda, que suena pues muy a menudo aquí en el programa y que además les hemos entrevistado también un montón de veces con cada uno de los discos. Hablando de entrevistas, hace muy poquito se pasaron por aquí Ana Cruza para presentarnos Perder la Fe, su último disco. Estuvimos charlando con ellos. Excusa mía, ha vuelto a empezar. Concretamente con Ana. Aquella vieja cinta que tanto. Este es uno de los temas, el que le da título a todo este álbum: Perder la Fe, Ana Cruza. En el laberinto. Qué difícil remontar, más difícil encajar. Tanto golpe por detrás que no deja respirar. Tal vez soy. cae, hay que navegar. Pero no, algo va mal, ya no hay control, es solo fe. Ana Cruza, estás escuchando la edición 1680 del Confuerza Heavy, 1680 ya del Confuerza Heavy, y ahí estamos estrenándote un montón de cositas, prestándole atención a los últimos lanzamientos, como por ejemplo el que recientemente, en el pasado mes de febrero, publicaron los Ratzinger. Somos los chicos enfermos, con la colaboración de la gente de La Excavadora. Los chicos enfermos. Ratzinger con la excavadora para el último disco de los Ratzinger. Más cositas. Ha visto la luz el tercer single ya, el tercero que avanza el nuevo disco de Boycott. No les interesa, verá la luz el próximo 19 de junio, ese nuevo trabajo para Boycott. Pues ahora Boycott estrenan ya la otra mitad, el tercero de los singles de anticipo, que por cierto cuenta con la colaboración especial de los Caos Urbano. Así es como suena la otra mitad, lo nuevo de Boycott. Sol, con las manos rotas y el sudor en el rol. Nuestra gente no hereda la curranta del jornal, la que estudia de noche y trabaja en el bar. Nuestra gente, la voz que no calla, la que enseña a leer en la trinchera del aula, la que cuida a los viejos, la que frega el hospital, la que sabe que la lucha no es algo virtual. Somos la otra mitad, la que no se arrodilla, la que hace el puño y siembra la semilla. No cabemos en su estado de postal, porque lo nuestro se escribe a trabajar. Somos la otra mitad. Nosotros las calles y la verdad. Dicen que estamos rotos, que solo sabemos gritar, pero es que siglos de rabia en cada cantar. Desde Cádiz a Vallecas, de Vigo a Granada, hay un pueblo que sueña y no se va a callar. Nos tiran migas y brindan con champán, y aún preguntan por qué no queremos rezar. Porque creemos en la gente, no en la corona, que la patria se hace con cada persona. Aunque somos 26 millones de hijos de puta que quieren fusilar. Cada mañana salimos a la vida con las manos vacías, pero el alma ardiendo. Somos la otra mitad, la que no se arrodilla, la que hace el puño y siembra la semilla. No cabemos en su estado de cristal, porque lo nuestro se forja en lo real. Somos la otra mitad, la que no se resigna, la que hace tierra sin pulsera ni consigna. Ellos compran la paz con su capital, nosotros cantamos y eso les jode más. ¡Que viva la gente! ¡Que suda el país! ¡Que viva la calle! ¡Que sabe resistir! ¡Que caigan los muros! ¡Que tiemble el poder! ¡La otra mitad no va a retroceder! La otra mitad, así es como se llama este nuevo trabajo que han publicado, este nuevo single que han publicado precisamente los Boycott, adelantando lo que el próximo 19 de junio se convertirá en ese nuevo trabajo de la banda. Un poquito de espuma. Un poquito de espuma, ¿vale? Pero espuma de metralla. No procede con Sueño de Pescado. Recuperar el pasaporte que me lleva a la locura. más y seamos dos tragando polvo en diferido, dando por muerta mi verdad. Mientras me escucho respirar, pinto mi barca pa' cuando cruce el río y me apuñalo si me paro a descansar y no hacer nada me sulfura. Obsesionado con poder recuperar cuando empiece el ruido, fuego, sal y espuma de metralla, lijando premios de consolación por haber vivido. Si cada momento es la sombra del anterior, que empape el sol mis desperfectos. Cuando empiece el ruido, fuego, sal y espuma de metralla, lijando premios de consolación. Espuma de metralla, no procede. Ahí estaba sonando con Sueño de Pescado. Con la banda argentina. Más cosas. Corazón de trapo. Dickers. Corazón de trapo. Ahí están los Dickers. Corazón de trapo. La banda de Iker Piedrafita. Corazón de trapo. Los Barracuda están otra vez en marcha. Y así, precisamente, otra vez. Es como se llama el nuevo sencillo que han publicado. Ahí están Barracuda. Barracuda.

me ha abierto el mar para llegar más lejos. Vente conmigo a por tabaco, no nos buscarán. Nadie baja al infierno para comer mierda y hasta la tierra para los rezos que esperan al cielo. Me he dejado el alma sin vender, he vencido a los pies de una cuna. Hay tormentas de arena que arropa la pena con tanta hermosura. Dejaré la voz en el andén, despidiendo al tren de la basura para rebañar. Boca nada, pidiendo guerra. Bueno. Todo queda en familia con lo siguiente, que se llama Nuestra Fosa y que hicieron Marea. En su último, Los Potros del Tiempo, del que, por cierto, ya han pasado 4 años. Thank you. canto de avestruz. Ahí estaba nuestra fosa, los Marea. Turno para recordar una canción que ya tiene bastantes añitos, que se llamó Al Cantar y que los Platero, Platero y tú, incluyeron en un discazo titulado 7. Acercarnos al Demasiado Tonto en la Corteza, que publicó Enrique Villarreal, el Drogas, para recordar canciones como Lentos Minutos. We'll be right back. casa. Lento aliento en el lienzo del hogar. Lenta infinita la espera de noticias. La angustia como bandera lo va llenando todo. Y seca el poco viento de esperanza. Lo imprime fósil en el recuerdo. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Miedo por él, miedo por ella, por la absoluta soledad ante el impune martillo que con su balanceo asesino marca los tiempos de la zozobra. Los mismos lentos minutos se arrastran en el siniestro habitáculo de la crueldad humana, de la lúgubre sala de tortura. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Dos minutos, el Drogas. Ahí estaba sonando. Bueno, y para el final nos hemos reservado también un par de piezas imprescindibles del rock el heavy de este país. Desde un disco que se llamó El silencio de la noche. No puedo estar sin ti, Sangre Azul. Desperté en la oscura habitación, buscando ese calor que solo tú me das. Y otra vez, recobrando la razón, me dice el corazón que ya no volverás. Comienza un día más. No soy nada si no estás. En la fría oscuridad de mi jaula de cristal, no puedo estar división, te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador que quiere oír tu voz. Dime dónde estás. Sangre Azul, qué buenos recuerdos siempre con ellos. Nos vamos. El tema de Sangre Azul tenía bastante tiempo. Este es reciente y se incluye en un disco que se llama De mi corazón y otras miserias. Es lo último de Adventus con esto que se llama Ser yo. Nos vamos hoy, que sé que te gusta mucho. Ha sido un placer. Te recuerdo, la semana que viene el Con Fuerza Heavy en directo. Lo haremos el martes, ¿eh? Cambiamos el día, lo pasamos al martes en vez del jueves. ¡Feliz semana! Arrojé al mar las verdades y mentiras que la vida me contó. Arrojé al mar los golpes y las caricias que el camino me brindó. Quise olvidarme por un día de lamerme las heridas y mirarme en el espejo sin temer por lo que veo y volver a ser yo. Quizá volver a ser yo. Sentía cada vez que me caía en un pozo sin final. Aposté por caminar rumbo a la melancolía, abrazando las astillas que se quisieron clavar. Quise contarle a mi memoria que en el fondo de la historia